pediría por favor la mayor atención posible, y claro que ando un poco más allá de ahí, no puedo hablar. Bien. En un primer momento, creo que por favor me entreguen los artículos que yo traigo. Que puedan tener más participación dentro de la institución. con el dedo, mi gente simplemente estaba afuera. Por eso esta es una expresión. Quiero aclarar esto. Quiero aclarar que esto se pasó en todos los grupos, como dije antes. Yo pienso que es fuerte, que me viene a colaborar. Pero los escritores nunca ponen nota. Nunca. La nota la ponen. ¿Qué puede tal vez previo revisar algún trabajo y decir, ¿verdad? Esto que lo vimos con su mamá, que lo vimos nunca por el otro. La nota final siempre la pongo. Ellos nunca por el otro. Pueden hacer observaciones a trabajo o alguna otra cosa, pero la nota final siempre la pongo. Eso quiero dejarlo bien claro, porque después se prestan a malas interpretaciones de algunas cosas. Entonces, de hecho, le vamos a tener la participación con ella para que estén acuerdo ahí. Yo voy a poner de acuerdo con ella para ver cuánto es necesario que estén y cuánto no, para que puedan acordar. Y ahora vamos ya a empezar a trabajar con respecto a esta gente. Así que, te lo dejo para que podamos empezar a hacer. Ella siempre va a estar dispuesta y va a dejar la dinámica de todos los trabajos para que puedan hacer cualquier tipo de cosas. Creo, y por ejemplo lo vi, que él le contestó en el blog a todos ustedes y estaba muy bien lo que dice. Ese es el apoyo que para mí es que ustedes hacían también con que les pregunten y que dado que a veces mi tiempo de que me conecte en la noche o por lo menos no sea espacio, creo que ella tiene un poquito más de tiempo disponible que yo para responderles mucho más rápido, ¿verdad? Así que esperaría que tengan la suficiente confianza en ella para preguntarle sobre la actividad. Sobre todo porque ellas no pertenecieron al mejor grupo de la cátedra y creo que ellos van a saber la dinámica de este tipo de ejercicio de actividad. Tercer punto. Porque esta agenda es como de la primera. Vamos a ir punto por punto. Tercer punto. Antes de que ustedes tomaran la semana de vacaciones, se me acercaron algunos de ustedes a decirme que se sentían como que flacos en el trabajo del club, que en ese tiempo no trabajaba, no, porque se acuerdan. Así que me dijeron que si iban a hacer que trabajara en tareas o lo que fuera, y ya. Yo no voy a permitir que Isela mate mi ilusión, porque ya tengo la planificación hecha, y eso sí lo puedo hacer. Y yo les dije a ustedes que yo no iba a permitir que a mi ilusión. Pero esta vez, por cierto, a veces fue bastante también la. Y con el hecho de ser personas que considero que sí, ya les pongo el juego de la clase, les permití que se realizaran con otros que también, y otros que estaban interesados. Entonces, el jueves voy a ver si hay alguno que siente así interesado en todo el sobre de los grupos, de que pueda ver la última organización para a partir del jueves, para que tenga trabajo con ellos desde la segunda unidad. Pero desde ahí, cierra acá. Y lo digo hoy con claro. Desde ahí, venga. Si alguien está, se siente mal, pero si quiere, no lo quiere decir la mano. Pero yo no voy a permitir que después de la solidaridad haya cosas importantes. Y siempre manteniendo los libros. No voy a permitir trabajos individuales ni trabajos en pareja. Los libros se mantienen y ahí está, para poderlo hacer. Así que para que lo puedan pensar y lo puedan trabajar. Tercer punto. Desde ayer nos notificamos nosotros que hoy no habría de ir. Por CAE ha hecho el reporte a nivel de la zona. Yo les pedí de abajo a las personas de la consultora que me sacaran la clase para que yo se lo diera a ustedes y la tuvieran de referencia. Ustedes confiaron quizás que no iban a comprar y no las pidieron. Así que bueno, voy a tener que dar las ideas principales para poderlo trabajar. Esperaré que esto no me pase más de una hora, no más de una hora, para que podamos seguir con la siguiente parte y sobre su trabajo. ¿Cuántos continuamos? ¿Cuántos? ¡Quinto punto! Bien, yo sé que el trabajo está costando, o por lo menos ha costado por la plataforma de hacer. Entonces, y algo bueno que estaba derecho, un poquito bueno de derecha, me decía ahora en la mañana, no toca la foto, si el trabajo vale 30%, entonces me voy a subir de 40 y dejar de pasar a 20. Entonces, eso plantearía el porcentaje de la planificación, en que el parcial está a 30 y el trabajo no está a 30, ¿verdad? Entonces, quiero ver, quiero que voten, por favor, la mayoría manda el sistema democrático, que si están de acuerdo que el trabajo puede ser 40% y el parcial 20%. Por favor, bien, la vota no se queda. Así que, les digo eso para que también a la hora de su nota lo tengan en cuenta, que el trabajo vale a ver 40%. Ya se hizo su nota, algunos de ustedes creo que era yo, trabaja la parte del sector académico de la universidad, y que esa nota le va a parecer feo porque no es feo. Digo, me ha mandado a mi profesor, pero si le da en la primera unidad al cero de crítica, le va a aparecer la descripción de la directa y están sus notas de control de lectura y de la exposición, ya comediada. Eso es para que se pueda consultar. Lo mismo voy a hacer la modificación de esto para que le entregaron sus artículos. Por lo menos tengo evidencia. Si alguno protesta, hay evidencia de que lo digo. El tema que hablar un poco, porque lo traigo, es sobre la audiencia. Así que vamos a tratar de digerirlo un poquito. Esperaría que no cambiáramos más de lo debido y que lo pudiéramos desarrollar de manera muy completa. Voy a ir planteando ciertas ideas, lastimosamente no tengo el material audiovisual para presentarlo porque se traiga muchos elementos audiovisuales. Así que simplemente plasmaré aquellas ideas muy concretas. Primero, el tema es sobre la audiencia. ¿Cuál consideran ustedes que es la razón principal para poder estudiar la audiencia? ¿Cuáles son los motivos o cuáles son las razones por las cuales ustedes consideran principales para poder estudiar la audiencia? Dígame, por favor. Primero para saber cómo venderle el producto. Primero para saber a quiénes le vamos a vender el producto. Porque el medio siempre constituido para la audiencia. ¿El medio? El medio está constituido para la audiencia. Lo que pasa es que en este caso quiero que se recuerde a qué medio trae. Medios, empresas o anunciantes y la audiencia. Es decir, no es que se estimar lo que dice tal. Lo que me atrevería a decir que los medios están más constituidos para los anunciantes. Correcto, que media vez tengan un buen anunciante para comprar la audiencia. Es decir, que la audiencia también tiene que ver, pero tengo que poner un papel secundario. Lo primero que tiene que ver es que si no hay financiamiento, no hay evidencia. ¿Cómo está? Pero trae. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Está convicta en qué sentido? El sentido es que quizás en la sociedad en sí, la cultura, puede ser que no puede ser violenta, digamos. Correcto. Ya se estaba mencionando en alguna de las teorías, la teoría del efecto, ¿verdad? Que pueda tener a corto plazo y que pueda generar el exceso que aumenta la responsabilidad. ¿Verdad? El comportamiento de la gente, ¿de qué forma reacciona a esa línea? Bien. Sobre esa línea, yo planteo también dos ideas muy concretas. La primera es que al estudiar la audiencia sabemos hacia qué público se dirige un contenido de ley. Eso es lo principal. Yo tengo que empezar a estudiar el contenido a partir de la audiencia. No puedo empezar al revés. No puedo estudiar a la audiencia y descubrir qué tipo de contenido que se va a hacer. Yo empiezo a estudiar el contenido a partir de la audiencia. Es decir, sabemos a quién va dirigido un contenido de usted. Y segundo, sobre la línea, los críticos, y quizás lo principal, sabremos las razones por las cuales se motivan estos consumidores, porque al fin y al cabo todo eso es dentro de la audiencia, un consumidor a la hora de consumir un mensaje, a la hora de tener otro. Entonces la primera es el descubrir hacia quién van dirigidos los contenidos del mensaje, y la segunda es descubrir las razones por las cuales estas personas consumen ese contenido. Ahí complementamos esas dos fases principales. La de el anunciante, que sabe por qué va a poner ese mensaje, y la del consumidor, que sabe por qué comprar ese tipo de productos, a los cuales tenemos en cuenta. Una de las cosas que creo que puede quedar clara y que más te va a sustentar en esta afirmación es que las audiencias se multiplican de diferentes maneras. No hay una uniformidad en la que todos podamos consumir un mensaje. Así como hay diferentes modos de codificación, también hay diferentes modos de decodificación por parte de la audiencia. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña de la alcaldía, de una de las campañas más grandes de aquí en El Salvador? Bueno, ¿vale? No, la de la anterior. No, había una campaña muy famosa, muy polémica. Bueno, de la alcaldía. La que decía, qué rico es. ¿La que vieron? No. ¿De qué? ¿De qué vieron? Ah, de qué el poder, es porque viene de una formación tradicional, porque en realidad ha sido dictado una formación de valores y simplemente va a quitar su mensaje porque no va a poner su contexto. No así las personas que lo aceptan, que son personas de calle, vulgares, que tienen una tendencia sexual, entonces no tienen nada que ver, está que ahí está, el líder simplemente recuerda su valor de llegar a la persona local. Una cosa que no es una cultura de cierta. Bueno, creo que hay que tener un programa que no puede hacer más que una cosa, pero eso es una de las que por ejemplo, cuando sale, digamos, la moda de la relación con Friends, hay diferentes percepciones de la sociedad, pero la sociedad también hace lo acepta como valor propio, digamos. Pero el programa se exporta a otros países, más que más de todos los latinoamericanos, que existe como una transformación de la percepción como valor cultural de ellos. Entonces, es como más adaptación que el reforzamiento de los valores que existen ahí. Bueno, esta otra de las grandes polémicas que se pondrían a aprender el texto es de poner una transculturación en nuestras sociedades. Es una modificación. Hay una tercera cultura, o hay una que, o si hay una culturación, siempre hay algo que está más peor, por lo tanto, hay modificación. ¿Por qué no hemos creado tantas cosas? Es porque nosotros en el fondo tenemos que tener esa presión, ni negativa. Pero no era la moda, el cuerpo por los medios. Si hubiera los modos enfermos, ¿qué será? Por eso. Por eso, ¿cuál es el camino? ¿Basta? ¿Por qué somos tan consumistas? Porque los medios nos quitan a eso. Y no es porque tengamos en el fondo esa presión consumista. Si nos ponen un producto y nos lo venden, no codifican esa percepción. Por lo tanto, son cuestiones tranquilas, tenemos que ver. Pero lo que yo sí estoy muy claro es que este fenómeno de impacto dentro de la conciencia se ha venido a dar más que todo a partir de la amenización de la cultura. Eso es algo muy elemental. O para los teóricos, la comunicación de María, el imperialismo cultural. Es decir, a partir de la incidencia de los programas americanos en nuestro país, es que se empieza a generar más este sistema de cambio y modificación de nuestras tendencias acá. Lo habla muy fuertemente el imperialismo cultural. Creo que hasta los 50 dominaba todavía la formación mexicana. Pero bueno, no lo hemos visto mexicano. A mí me parece apelar más los programas americanos en nuestro tiempo que los propios programas mexicanos. Y es a partir de esta americanización de la cultura que se crea la cultura del mar, o la cultura mediana, como lo dice Barco. Si ustedes se recuerdan de esa lectura, él empieza a hablar que a partir del surgimiento y apogeo de este fenómeno es que empieza a generarse la cultura mediana. ¿Qué significa ahora la cultura mediática para ahora? ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa ahora la cultura mediática para ahora? ¿Qué significa ahora la cultura mediática para ahora? ¿No? ¿Nadie se recuerda ya de esa lectura? Ha de estar en dejado allá y corriendo tirado, resucitado. Vale, ¿qué creen ustedes que es la cultura mediática en Manabara? ¿Qué consideran ustedes que es la cultura mediática? Una mezcla de ambas. ¿Dónde qué? De ambas culturas, de la cultura y la cultura mediática. Bien, ¿qué importa? Los medios. Antes había un referente cultural que después de la familia. Se suponía que los valores se venían de la familia y que se postulaban en la escuela. Pero ahora vemos todo lo contrario. Los niños empiezan a ver televisión. Están expuestos más que todos a los mensajes televisivos. La familia empieza a estar muy desintegrada. Los papás empiezan a trabajar. Por lo tanto, dejan a la niñera perfecta, la televisión. Y los niños del instituto empiezan a formarse de esta manera. Y lo veamos en el famoso caso del Telesur, estaban perfectamente estudiados para tratar estos problemas. Y de ahí, me dice formando su criterio. Que el niño empiece a tener la idea de la apertura hacia sus metas actuales y cuando se desee. Entonces, pero eso lo vamos aprendiendo dentro de la de los medios. Nuestro lenguaje, cómo ha cambiado en los programas. ¿Qué palabras son más útiles ahora? La palabra de los medios. ¿Qué palabras comunes son, las que utilizamos que lo digo dentro de los medios? ¿Vale? Chivo. En esta vez es una palabra muy común. ¿El chivo? Muchos cuando estaban por hoy empezaban a gritar. ¡Oh! ¡Maestro! ¡Dale! O sea, personas que empiezan a hablar. Y eso lo vamos aprendiendo a través de la fe. Y los primeros tres medios que empiezan a dar potencia a este fenómeno de la aprendización de la cultura son: primero el cine. El cine, sobre todo los estudiantes, empieza a tener y a tener razón fuerte. Segundo, la televisión, con el productor de programas en la tabla. Y en esa tercera, ¿verdad? Son los tres medios que empezaron a dar que se pongan los fuertes. ¿El segundo? La televisión. El cine empieza a ser el mejor productor de mensajes de exportación americana. ¿Quién es el mercado cine de haber cine francés? Al sector de Mario Villana, que ya más o menos nos recibía, y ellos le vamos a ver cine portugués. Rara vez vamos a ver la película francesa. O rara vez vemos al país que más películas produce en el mundo, la India. Mucho pensamos que Hollywood, que es Estados Unidos, no, la India, que más produce películas. Rara vez vemos películas argentinas. Tiene muy buena calidad, películas brasileñas, colombianas. Al sumo, después de las americanas, somos las americanas. Los verduleros. Pero en realidad, ¿para qué todos tenemos que ver películas brasileñas? Entonces, el cine se vuelve nuestra primera parte. De ahí que, con los programas de televisión, empiezan a tener más interacciones. Pero este fenómeno de estudiar a la audiencia no es, es algo reciente, casi siempre se daba. Por ejemplo, una de las teorías que siempre se ha presentado en el estudio es la teoría del cultivo. ¿Qué nos dice la teoría del cultivo? A ver si se recuerda de su mérito o que la leva. ¿Qué dice la teoría del cultivo? ¿O de eso, ¿O qué dice el contrario? La teoría del cultivo. Que los medios son cultivan en cierta manera una cultura, o sea, van cultivando tendencias de comportamiento. Correcto. Los medios son parte y son los modificadores de los comportamientos de la audiencia. Así también está la crítica humanista de cierto, que también hace mucho énfasis en la formación integral de la audiencia, es decir, que los medios empiezan a generar cambio drástico en el comportamiento de la gente. Y hay un autor llamado George Gamner, quien dice o plantea en su teoría que nosotros como audiencia tenemos implicaciones virtuales para mirar la televisión o para mirar a la red. Ya ponía implicaciones virtuales para mirar a la red. Y él decía, por ejemplo, cuando uno va a misa, para el caso de católicos, cuando uno va a misa, lo primero que hace es aclarar que entra a la iglesia y al final. Porque esa es la misa con el padre, de la familia de la cruz. Después empieza el rito. Última ventaja. Ahora dice Gerber que eso es igual a la tradición. Que nosotros ahora, ¿qué es lo que hacemos? ya lo vamos a tratar una vez, sino que vamos a tratar el tiempo. Llevamos la comida, entendemos el director, lo aceptamos, cambio de canal, comerciales, cambio de canal, comerciales, aceptamos. Este mismo fenómeno, que el padre nuestro, que se da en la risa, tiene que tener el control, tomar el control, y entender. Entonces ya tenemos una ritualidad para ver la televisión. Ya tenemos una ritualidad para ir a ver la película de cine. Vamos a la taquilla, compramos, hacemos bolitas, vamos a comprar el paquete de palomitas, tendencia de repetir, entramos, lo aceptamos, lo movemos, vemos la película, y entonces lo suscribimos al baile, y no lo hacemos. Este es un prototipo fundamental de ver. Aquí ya había una forma diferente de ver este tipo de películas de cine, que no sea así. Pero igual, entonces no interesa que la audiencia ha hecho mucha visualidad hacia él. Por ejemplo, eso usted sí, para el caso del cine y la televisión. Pero en la parte, yo creo que no queda un campesino. Y escuchar a caer el tomo o al tema o al chumbo o lo que sea. No lo que se hace con usted. Empieza a trabajar, a ganar la crítica, lo que sea, pero escuchando la parte. Y esa modalidad la ha hecho, y con su vuelta a estudiar, la ha hecho a través del consumo de la gente. Porque ahora nosotros, ¿qué hacemos con los electos? Yo les pongo el caso, no sé si hace con el té, y se lo ponía mucho en el plato de energía con mi hermano. Mi hermano, media vez se despierta a encender la máquina, a comenzar a saber qué es lo que es lo que tiene. Empieza a revisar, ¡pum!, al baño, a cambiarse, a entrar a ver si ya le volvieron a traer el correo. Se acaba el perrito, después de sacar el perrito, nuevamente, a ver si había traído más correo. A desayunar, y después de desayunar, a ver otra vez el perrito. Así está. Y en una virtualidad, casi exacta. O por lo menos, cuando se ve correcto, ya casi siempre que lo mismo está conectado en la noche. Es decir, cada vez, digo, no, pero este casi no se conecta. Casi siempre hay 4 o 5 personas que mantienen la hora justa de conectarse y la hora justa de terminar de sacar tu arte. Ninguna autoridad. Creo que muchos cuando ingresaron a internet, los primeros que vamos a ver, morir a ver qué nuevo libro hay en internet, claro, vamos a ver nuestro correo. Claro, muy bien. Y si es de sacar, estamos en la chat, pero aquí está conectado y ahí empezamos a buscar información. Correcto, abro primero el Messenger y les vamos a buscar informaciones. Eso es la actividad de la mujer. Y esto lo hace a través de las formas de pensar. Pero hay un autor de apellido Huertas que dice, no sé, a la audiencia no hay que conseguirla como algo concreto, es decir, como gente no activa, como gente, como una caja vacía que se viene de contenido. Este autor, Huertas, manifiesta que la audiencia es un concepto flexible. Es decir, que no hay que generalizar el fenómeno de la audiencia como algo general. Él manifiesta que la audiencia es flexible. Es un concepto muy flexible y muy cambiante. Y él decía, bueno, si lo miren, lo han sido cultural. ¿Qué es lo que dice la versión cultural? Por lo menos en su árbol. ¿O qué es lo que dice David Moore? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice su árbol? ¿Qué es lo que dice David Moore acerca de la audiencia? ¿Por qué? Es su árbol, dice que a partir de ciertos valores, de creencias, y otros factores más, nosotros vamos a entender el mensaje de una manera diferente a otras personas. Correcto, entonces dice, bueno, así como hay personas que aceptan el mensaje, Hay personas que medio lo aceptan y hay personas que no lo aceptan. Desde ahí, esta parte que lo piensa cambiar. Desde ahí. Por lo tanto, los estudios culturales, lo que nos van a decir, es que la ciencia es cambiante por su contexto y su entorno, también que es muy variante. En eso es lo que se fue de acuerdo, en manifestar que la ciencia es cambiante porque su entorno y su contexto es cambiante también. Por ejemplo, ¿verdad? Para que no se mal. Hace 5 años, ¿cuál era tu medio preferido? La radio. Ahora, ¿cuál es tu medio preferido? El internet. ¿Por qué? Porque el internet no es como. Es decir, porque hubo una innovación tecnológica. Pero usted una vez a su papá, ¿cuál fue el inicio de su medio favorito? No haber sido la radio, porque había escuchado. A veces que es una televisión, tanto el sector, esta televisión, entonces la innovación tecnológica o la novedad tecnológica son un factor principal. Los ambientes sociales, en la vida, los entornos sociales, que es muy raro también, los elementos culturales y sobre todo también las estrategias políticas que van a dar esos entornos, el tecnológico, el social, el cultural y el político, según para Huertas, son los factores que modifican los contextos y el entorno de una orquesta. Por ejemplo, para mí, ahorita estoy suplicando que Humberto Centeno, sobre todo el ministro de Gobernación, ahora es un ciudadano, a estos programas de acción y protesta, que es un poco, no nos quedamos sin diversión. Y ahí no vamos a tener trabajo unidos. Pero es el entorno de política, ahorita está asunto de la política. O sea, era un punto de estructurar esos programas, esos trabajos que supuestamente destacan la defensa de las personas. Es un punto de estado. Si se va a poner con un ejemplo de esos, la formación de los medios tiene que cambiar indiscutiblemente. Por lo tanto, los valores de la audiencia también van a cambiar. Una cosa que para mí se aclara es que la audiencia ha dejado de tener un valor social, la ha cambiado por un valor comercial. Te lo repito, para mí la audiencia ha dejado de tener un valor social y la ha cambiado por un nuevo valor, el comercial. Recuerden el premio medio, la audiencia, la anunciante. El medio negocia un anunciante para producir el programa y para producir lo que le va a ofrecer a cambio, una audiencia. Y esta audiencia es la que va a pagar el programa, no lo va a pagar el anunciante, mentira. Nunca el anunciante va a pagar el programa, va a pagar la audiencia. Por lo tanto, desde este factor se pierde lo social o por lo menos la razón fundamental de los medios de comunicación social. Eso creo que lo discutimos bastante bien en la primera clase. Pero sí, la audiencia ha dejado de tener un valor social y ha tenido o adopta un nuevo color de comercial. Vale, no hemos hablado de esta vaina, pero entonces tiene la audiencia. Díganme. Algunos de ustedes, dentro de ese entorno que hemos empezado a hablar, díganme, ¿qué es la audiencia? ¿Qué concepto podemos decir que tiene la audiencia? ¿Qué puede ser la audiencia? ¿Un público receptor de qué? De un mensaje. ¿De un mensaje? ¿De un mensaje específico? Ok. Daniel McBride decía que este término de audiencia está muy relacionado a lo que analizó decía, al concepto de recepción. Es decir, si no hay alguien que recibe un mensaje, no se puede volver a audiencia. está íntimamente vinculado al concepto de recepción. Y él decía que esta audiencia de New York son producto del contexto social. ¿Por qué el contexto social? Porque manifestaba que ahí hay intereses de cultura de parte de la población. Hay un interés de informarse de la realidad. Esa es de mi mamá. No es que los medios identifiquen que la audiencia quiere informar. Es la audiencia que le requiere a los medios información. Necesita estar informada. Por lo tanto, la formación de la audiencia no viene de parte de ellos, no viene de parte de la misma población que tiene la necesidad de saber acerca del entorno social que está viviendo. Hay otro autor de Pidowitz que manifiesta que la audiencia simplemente es la conformación de un vaso anótico entre medio grupo de individuos. La audiencia es la conformación de un vaso anónimo y heterogéneo grupo de individuos. ¿A qué le suena eso? Vaso anónimo y heterogéneo grupo de individuos. ¿A qué le suena este concepto? ¿Qué? ¿A qué lo digo mismo? Correcto. Es simplemente la audiencia la considera eso, como una masa. Para él, la audiencia es alguien que no tiene identificación, que no tiene nada claro, que no tiene confundida lo que es, que lo que recibe, ni nada por encima. Es interesante analizar este tipo de expresión. Por ejemplo, si analizamos cada uno de los términos que hemos visto, van a tener interpretaciones diferentes. Para muchos, la gran mayoría, la audiencia se va a reducir, lo convertimos en humano. Pero es a partir de los estudios culturales que se empieza a usar este término. Y dice que no somos humanos, somos individuos. Y cada uno recibe de manera diferente su mensaje. Más afuera que todos aquellos que casi 50 que estamos recibieran el mismo concepto cultural, la misma formación, el mismo sistema de educación, los mismos criterios y pensaron que recibieran un mal, pero no lo creen. En cuanto a una cosa muy importante de ahí, que es la de la mano. Pero la gran mayoría de estudiantes, sobre todo, recientes, que manifiestan que son más, por ejemplo, a este concepto también cuenta la agrega que una audiencia se vuelve masiva, porque ha perdido su identidad individual. Es decir, dejamos de ser nosotros cuando nos ponemos ante un medio. Ya no es, por lo mejor, el académico, el profesor, que se pone a ver ese mensaje, sino que soy un individuo igual a muchos, que deja de perder mi identidad antes de dejar. Al mismo tiempo, se vuelve masiva según Huerta, porque no hay identidad colectiva. Es decir, en el fondo, nosotros no sabemos por qué venimos guardados por los sueños. O nunca nos ponemos de acuerdo como colectividad para decir cuál es la razón fundamental o el éxito que nos lleva a ver guardados por los sueños. Simplemente, cada uno nos ponemos a ver el programa y a la hora de hacer el rey somos un montón. Pero nunca nos hemos puesto de acuerdo como identidad para decir solo somos los fanáticos de bailarnos por los sueños, no te falta de bailarnos por los sueños. Y apostamos y prometamos porque hay otra edición. No, simplemente los pasos llenos de personas que justamente tienen las cosas que no perdieron por los sueños y ahora vamos a tomar una identidad. Pero no la tomamos muy en cuenta. Y otra, según Huerta, es masiva porque lo conforma un grupo heterogéneo de personas. pero que el momento de la reflexión nos volvemos a ver. ¿Qué es lo que hizo? La audiencia se fue más privada, porque lo conforma un grupo heterogéneo de personas, es decir, nosotros cada uno con nuestras diferencias, pero que el momento de ver la televisión, al estar sentados frente a la pantalla del cine, nos volvemos todos a ver. ¿Qué diferente nos va a hacer ahora en la nueva región a la sección espectra? Tal vez más nosotros en el partido de sección por realidad. ¿Qué diferente vamos a tener? Definitivamente nos vamos a ir. Lamentablemente, si nos vemos que esa misma posición por la televisión, no va a tener mucho que hacer. Esa misma posición, está sentado en la sección televisión. Somos que, aunque tengamos un terapia como otra. Además, de vuelta, la audiencia no es organizada, sino que ya no es desestructurada, es decir, estamos desfragmentados por cada una de las situaciones. No tiene normas que nos autorregulen, es decir, hombre, mire, si ahora acaban de pedir, trabajando con ustedes, ya lo veo. O por lo menos, lo que luego lo tengo con el negocio, yo lo veo por la con ustedes. Pero ¿cuál es otra cosa que nos regule como audiencia? Y por eso, dice, cuenta que es así. Hay otro autor llamado Abercrombie. Que manifiesta que simplemente nosotros somos audiencia porque nos exponemos ante cualquier fenómeno que vaya a suceder. Somos audiencia porque somos un grupo de personas que nos exponemos a un evento o ante un fenómeno que va a suceder. Por eso simplemente somos audiencia. ¿Qué es lo que se va a dar ahora en la noche? ¿Por qué? El partido de la selección, que es un evento, un fenómeno. Si no existiera ese evento fenómeno, no nos convertimos en audiencia, tenemos la compra. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días a nivel internacional? La ley de la locura. Si no se hubiera dado ese fenómeno, nosotros no tuviéramos viendo televisión. ¿Qué es lo que sucede todos los domingos a las 7 de la noche? Ver bailadas. Ve este ridículo ahí. Y ante esta ridiculeza, ponerle ahí. Bueno, si no se hubiera dado eso, entonces, no fuéramos con quién. ¿Qué fenómeno se está dando en este preciso momento? ¿A qué hora? A nivel mundial. A nivel mundial no hay un fenómeno igual. Igual, si no estuviera en clase ahorita, no es que simplemente se me haría todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si se hubiera dado la final del mundial a esta misma hora, ¿no? Oye, claro, dice el Robby, entonces, no, tenemos en cuenta eso de que tenemos en cuenta la moralidad, lo que tenemos que ver con los fenómenos de la masa, no, que dice simplemente porque se presenta un fenómeno y eso que nos lleva a vivir como grupo. Simplemente es una vida. Hay tres que han concepto variado de los que y por eso es que es interesante para hablar que la gente es algo cambiante, o sea, no es algo definido. En este caso no hay objetivos concisos para poder soportar algo como tal, simplemente el fenómeno se da. Una de las teorías, y aquí es donde vengo a reforzar un poco lo que muchos no pudieron contestar, a ver pasada. Es que hay dos corrientes de estudios de la fe. Buenas tardes. Correcto. constructivista en este caso, en vez de esos más racionalistas, y los críticos. Para estos, tiene el doble, el efecto no vale la audiencia. El efecto es inmediato y es igual para todos. No importa que sea de diferentes clases. Para los funcionalistas, el efecto es directo. Y es igual para todos. Es decir, todos nos vamos a comportar de la misma manera que vivimos con la vida. Todos nos vamos a comportar de la misma manera que vivimos con la vida. Eso es lo que dice el discurso. Todos dicen, vamos a tener un efecto o una influencia en el cuerpo. ¿Cuál es el concepto que para mí está más acertado para definir la ontología? Es el que dice Leitinger. Leitinger. Simplemente la audiencia es cualquier persona que utiliza cualquiera de los medios de comunicación en cualquier circunstancia. Audiencia, según Leitinger, y este es el concepto que para mí es más funcional, es cualquier persona que ve cualquier medio de comunicación en cualquier circunstancia. Acá le escucho, ¿quién le puede escuchar a la calle? ¿Quién le puede escuchar? ¿Grupo Mariano? Ellos tuvieron que escuchar la cadena por y no les escucho, ¿no? Es decir, y ok, mi gente me gusta la cadena. Igual, se comenzó en la fecha, porque tuvieron que escucharla por decisión que por puro bueno voto. Igual se volvió a la fecha. Entonces ellos, cualquier persona que escuchó ese medio, por circunstancias que sea, personal o no, y ahí está, se vuelve, en este caso, cualquier tipo de persona. Por eso es que lo que hicimos más bien es que este así como también se han dado los sucesos mundiales, así también la audiencia ha ido desarrollando según ese contexto de gente. Por eso yo también coincido en que una audiencia no es instante, es decir, no podemos clasificarla ni desarrollarla de la misma manera. Por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno más importante de lo que ellos fueron a nivel mundial? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, eso que permitió dentro de la audiencia empezar a generar personas que la Segunda Guerra Mundial, que es lo que provocó generar un pensamiento crítico de parte de la audiencia. Punto. En relación al fenómeno social, el contexto social, y modificó el sentido de la audiencia. ¿Qué pasó en los años 60? ¿Qué evento importante hubo? ¿Bueno? ¿La Guerra Fría? ¿Qué otro evento? ¿O qué otras circunstancias se dieron en los años 60? Bueno, ok, señora de la Fría, la revolución cubana en esta época, el surgimiento de los ISIS, el posible barcado, son como cuatro eventos que marcaron mucho lo que se llama el determinismo social dentro de la audiencia. Es decir, en este caso, que a partir de los años 60, ya se empieza a ver la audiencia no como algo crítico, sino como personas que según su clase social tienen o no recepción dentro de estos mensajes. Eso del determinismo social se le funciona a esos fenómenos, por ejemplo, a la Guerra Fría, a la Revolución Cubana, a la participación de los movimientos y a la influencia del Vaticano II, en donde se tiene como concepción que la recepción va a estar más enfocada a la clase social y no al entorno que lo pueda gobernar. Ya en los años 80 viene el surgimiento y el apogeo de otros medios, por ejemplo, ya el internet empieza a surgir, entonces empieza a explotar a otros medios. En los años 70 el medio rey por excelencia era la televisión. Y así, cada década, cada evento social ha ido permitiendo la transformación diferente de tipo de medios. Si me contesten esta pregunta, le subo otro punto más. Les voy a decir la denunciado que dice que todavía es. La persona por su propia cuenta utiliza los medios para alcanzar ciertas metas y necesidades. ¿Qué tiene que ver? La persona por su propia cuenta utiliza los medios para alcanzar ciertas metas y ciertas necesidades. ¿La de música? Sí. Ah, ahí está la pregunta que es el que si la música no está muy difícil en base a la música cuando la vertiente él es un error y el otro va cuando la vertiente de poder empezar a alcanzar a medio en base a la necesidad de la misma población. Y ahora en adelante creo que está pensando más el análisis de los datos más cualitativos que los cuantitativos. Ahora los estudios de la audiencia ya no están tratando en un ranking, es decir, cuántos estaban en frente al televisor, o qué está más, por qué están en frente a ese televisor. Se están dejando de lado los datos, los resultados más cuantitativos, por los resultados más cuantitativos. Por eso, y que es interesante, y por ejemplo, a mí me parecería más interesante que ustedes, en vez de pasar de encuesta en cuenta para ver qué tipo de público es ese caso y lo vamos a hacer para el siguiente ejercicio, ustedes van a reunir a 10 personas y entenderían también por qué prefieren ver eso. En el cuenta le van a mentir, por compromiso con algo le van a mentir. En frente, ¿no? En frente, sí. Porque ustedes pueden descubrir que están donde están diciendo la verdad. Y vamos a ver aparecer. Por lo tanto, en este sentido, las audiencias sí se cambian. Hoy va a haber esto para la justa, para otra, que no se quita de dulce. Otro enunciado, de otra teoría que analiza siempre la audiencia. Diversos contenidos que emiten los medios masivos alimentan ciertas creencias y valores de la audiencia. ¿Cuál es esta postura? La que dice que son diversos por contenidos que emiten los medios masivos y se inventan ciertas creencias y valores dentro de la audiencia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diversos contenidos que emiten los medios masivos cimentan ciertas creencias y valores en la audiencia. También te puedo agregar. Igual, que así venimos estudiando muchas veces, vamos viendo que al fin y al cabo los estudiantes de los medios van a decir que siempre hay efectos de nuestra audiencia, para algunos a corto plazo y para otros a largo plazo, pero hay. Por ejemplo, la teoría de la agenda. La agenda 6, ¿qué nos dice? Que dependiendo del contenido que nos vea así las personas, van a empezar a perder la realidad. Si no aparece en la televisión, pues sí. O si no aparece en el papel, ese evento nunca existe. Perfecto, gente. ¿Quién conocía a Susan Boyle? Aparecer en televisión, existe Susan Boyle. Te lo voy a presentar más adelante en una clase. Susan Boyle es una desempleada inglesa, estrepitosamente horrible, mentuda, sin dientes, Espero que vayan a participar en Chris Iron. Y quedó en segundo lugar porque tiene una voz preciosa. Pero eso sí. ¿Pero qué? Apareció en televisión, existe. No había aparecido en televisión, ¿quién conocía a Susan Moore? Eso es lo que nos dice la gente. Si los contenidos de los medios son los que nos van a generar nosotros la pauta de lo que queramos ver, nos van a propiciar una realidad. Nos van diciendo cómo son las cosas. La teoría del final del silencio, que nos dice. A ver, déjeme. ¿Qué nos dice la teoría del final del silencio? ¿Qué nos dice la teoría del final del silencio? Vale. Bastante, digamos, que es de que si le preguntamos a alguien, si nos preguntamos a nosotros, hey, ¿de qué tipo sos? ¿Nacido o nacido o no? O sea, pero si piensa que me dice, ya, porque ama, porque la casa, no, que la una respuesta que me dice nada es, cuando no lo van a hacer. Los fenómenos de los grandes tienen una creencia. La cara es como, pero por ejemplo, son fenómenos muy interesantes en nuestra casa. Una madre estaba trabada, sabiendo que el tipo le encanta, que es un payaso, le gusta, la madre amplió a otro. El gran fenómeno de uno de los libros más comunes de la saga, un libro que también más vendido, es una historia, Harry Potter. ¿Qué constructivo tiene Harry Potter? Pero que aquí uno de los libros más vendidos, también es un gran y eso la historia, la persona, una de las personas más ricas del mundo, a través de escribir Harry Potter. ¿Por qué nosotros también? Porque la Choli no tiene nada constructivo, sin un chato. No le interesa saber qué constructivo lo tiene, si lo no, o si, vale un hecho, no, pero interesa estar ahí, y abajo. Yo a esto le recargo una cosa. Porque en este fenómeno, y presten atención, en estos momentos, todos estos contenidos tienen una carga ideológica. O sea, nos afecta a nosotros en el lado ideológico, en el lado pensamiento. Y en estos momentos se ha pasado de estudiar a la ideología dentro del texto y se ha pasado a estudiar a más la ciencia. Es el fenómeno fundamental. La ideología dejó de ser estudiada desde el texto y se ha vuelto a estudiar más de la ciencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo en esos momentos no voy a dejar ahí arriba la estructura, o el mensaje de los activos como los activos, la estructura argumental, que me ayuda a generar cierta película. No, me interesa estudiar la ciencia, es decir, que me aporte este programa. Y esa es una de las cosas que más se está dando en nuestros días. Estudiar más a la ideología desde la audiencia y no desde el texto. El contenido, o sea, el contenido lo dejamos afuera. Si quieres saber, ¿qué hay por qué hoy es? ¿Por qué no estás con eso? Y a lo tanto, es la raíz fundamental por la cual se puede producir esta situación. Ya no se está estudiando según mi criterio y según mi particular, ya no se está estudiando la raza. Es decir, antes se estudiaba a un grupo homogéneo. No, para mí se está estudiando ya a las personas. A través del estudio cultural, creo que han venido a hacer un cambio muy drástico desde el estudio de la audiencia. Teniendo en cuenta esto, ya para ir cerrando esta teoría, lo que yo sí puedo considerar que no hay un concepto uniforme de audiencia. Que no podemos ver a la audiencia como algo muy estático, sino que es algo muy cambiante. Es decir, algo que va a estar en relación a los contextos, a la época y a las circunstancias que se van a estar dando desde una nación constante. Y aquí pueden haber, para mí, por ejemplo, diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, pueden haber audiencias locales. Lo que, por ejemplo, son de la zona oriental. Hay ciertos programas que ven todos los de la zona oriental, la mismo para ellos. Hay programas dirigidos únicamente para América Latina. Entonces hay una audiencia regional. Puede haber una audiencia de medios. Es decir, aquellos solo que consumen televisión, aquellos que solo consumen radio, aquellos solo que consumen internet, y así lo podemos explicar. Una audiencia geográfica. Es decir, que ven los japoneses, que ven los latinos, que ven los africanos, que ven las tribus africanas, ¿cómo los quieren sofocar? Que no se quieren sofocar la audiencia. Audiencia de género, viene hacia un pobre. Que ven las mujeres, que ven los hombres, que ven los niños, que ven los mayores. qué la mujer no va a comer? ¿Por qué no vamos a tener un cuerpo? La audiencia se puede ver a través de un léxico, y es lógico, más cuantitativo. ¿Cuánto ven ciertos programas? ¿Cuánto ven ciertos canales? Cierta politología. Puede haber una audiencia política. Que ven las personas de izquierda, que ven en consulta, que ven las personas de derecha. La tendencia muy marcada ciertas veces es que las personas de derecha leen y tienen el rol por la derecha de la vida, mientras las personas de izquierda leen y por la derecha. Bueno, por lo tuyo, la mayoría de personas de izquierda escuchan Radio Maya Visión o la UCA, mientras que las de derecha, la CAE, la CIE, es decir, hasta el partido de la UCA se los meses. Por lo tanto, el concepto de audiencia no es algo político, ¿sabéis? Y es cierto, algo muy flexible. Termino esta sesión con las clasificaciones que yo considero más pertinentes de la audiencia. Y esto quiero decirlas. Le presento atención. ¿Ya compraron los correos de? Los diferentes tipos de audiencia. La primera de ellas es la audiencia potencial. ¿A qué consideran? Ok, ¿cuál puede ser una audiencia potencial? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué podría ser una audiencia potencial? ¿Qué podría ser una audiencia potencial? ¿Cuál podría ser nuestra audiencia potencial? Son todas aquellas personas que un medio de comunicación o un mensaje puede alcanzar, simple y sencillamente. Son todas aquellas personas que un medio de comunicación o un mensaje puede alcanzar. Ojo, pero es la diferencia, puede alcanzar. No estoy diciendo que alcanzó y que allá. Puede alcanzar. Es decir, si yo tengo televisor en casa, me cuento a audiencia potencial. ¿Por qué? Me doy el cheto, entonces ya como parte. Pero en este caso, este tipo de audiencia no es posible meter. Simplemente es todo aquel tipo de personas, todas aquellas personas que pueden ser alcanzadas por un mensaje o por un medio. Hace todo referencia siempre que, en este caso, el mensaje sería lanzado y cualquier persona lo puede recibir. Cosa diferente es la siguiente. Que es la audiencia alcanzada. Si decíamos que la potencial son todas aquellas personas que podrían ser alcanzadas por un medio o por un mensaje, entonces, ¿quiénes son las audiencias alcanzadas? ¿Ok? Es el número de personas concretas que vieron el periódico, que vieron la televisión, que escucharon la radio, o que vieron una película, o que se conectan en internet. Y así se escribe. Son todas aquellas personas, en este caso, que leyeron el periódico, pero decíamos que el número exacto de personas que leyeron el periódico, que vieron la televisión, es decir, todas aquellas que consumieron medio. A este tipo de audiencia se le llama índice de audiencia o el rating. ¿Índice de audiencia o rating? O rating, correcto. Allá se logró tener una audiencia alcanzada por un mensaje. ¿Quiénes podrían ser la audiencia de pago? Pablo. ¿Quiénes son la audiencia de Pablo? ¿Quiénes son la audiencia de Pablo? ¿Quiénes? No. No son las cosas, no son los que tienen el Pablo. ¿Quiénes son la audiencia de Pablo? ¿Pero cómo está seguro que no era tu mente? ¿Quiénes pueden hacer la audiencia de Pablo? Pero también lo que consumen el mensaje son los mismos estados. ¿Qué es la diferencia? También es incluyente en la audiencia. También incluye en la ¿No será que esta audiencia que tiene la capacidad de consumir los comerciantes que están montados? No, como un ejemplo. Es decir, son todas aquellas personas suscriptores de un servicio que lo tienen fijo. Que lo consumen o no, no les interesa. En este caso, son todas aquellas personas suscriptoras de un servicio fijo que pueden o no consumir dicho medio. Por ejemplo, para ponerle un caso, yo tengo Andrés. Ahora sí. Yo tengo el servicio de Andrés. Pero hay gente que no veo voluntad, pero lo estoy pagando. Es decir, a mí, en este caso que me interesa ver a este tipo de audiencia o a el experto, si consumo o no lo veo, lo que me interesa es que fue suscrito, puede ser que me suscriba al periódico también. Es decir, que el periódico es una forma de consumirlo, que yo lo compre o hay suscripción. Es decir, que siempre me va a estar llegando el mensaje. No importa que lo vea o no lo vea, pero yo estoy suscrito a ese medio. Esa es la audiencia Pablo. Aquellas personas que se suscriben a un servicio o un medio fijo, aunque consuman o no un mensaje. La siguiente es la audiencia acumulada. ¿A qué se referirá este tipo de ideas? Decíamos que la audiencia potencial son todos aquellos posibles consumidores de medio, posibles. La audiencia alcanzada son todos aquellos que consumieron este medio. La audiencia de pago podría ser aquellos consumidores fijos de un medio, que puede hacer que lo vean o no. ¿Cuál podría ser la audiencia acumulada? ¿La qué? ¿La que no ve los medios? No, ¿cómo no? No, siempre consume un medio. Pero en este caso, son todas esas personas que en este caso cierta porción de esta audiencia que puede consumir un medio, por ejemplo, podría ser cierta porción de la gente que consume los medios, que consume un mensaje en una época o en un evento determinado. Esta aquella porción de la audiencia que es alcanzada en un periodo determinado. Es el porcentaje de la audiencia potencial que es alcanzada en un periodo determinado. Por ejemplo, cuando están las olimpiadas, las dos tipos de olimpiadas. Yo veo la olimpiada como veo deporte solo porque se dan en el periodo. Porque es lógico. Y todo un caso es de una vida temporada. Aquí todo el mundo le gusta los deportes aquí particulares. Y nos pregunta a ver los olimpiadas. Y solo ver los olimpiadas en eso, de ahí. O las personas que prefieren ver el fútbol solo para los olimpiadas. Solo está en el escenario. Y solo hacer una vez selección, solo en eso. Es decir, solo ver televisión o solo ver o son un medio hace cierta época o hace cierto evento específico. Lo que es interno. ¿Quiénes podrían ser los 10 internos? En este caso, son todas aquellas personas que consumen un programa o una sección de un medio sin que se generalice el consumo del medio. Son todas aquellas personas que consumen un programa o una sección de un medio, pero sin que se generalice el consumo de internet. Son todas aquellas personas que consumen o un programa o una ficción de un medio, pero sin que se generalice el consumo de internet. Es decir, que solo escuchan, por ejemplo, José Moreira, con Mariano Navarro, y escuchó José Moreira. Sobre el ese programa, porque no soy un radio escucha. Es decir, mi medio preferido es la radio, simplemente escucho, no es bueno, punto. O para otro caso, que me entra y hablaba mal. Ella solo consume televisión los sábados, le voy a decir públicamente, y me da el mal. Solo consume televisión los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Que es el canal 35 de televisión abierta. O 5 de cámara, en una plancha. ¿Vale? No. Solo consume televisión BTV, de el cable o a la televisión abierta, los sábados y domingos a las 7 de la noche. Y mejor una crisis interna, porque solo ve televisión para ver la voluntad de ellos no tienen que escuchar nada. Pero solo mira el televisor otra vez. Y solo mira ese programa, ¿eh? Ningún otro programa. Ella puede consumir cada uno de ellos porque nosotros lo tenemos que ver. Pero que esté clavada, viéndolo, solo lo veo de ellos. Y no tiene que poner parte de lo que ellos quieren. O por ejemplo, hay personas que compran el periódico y eso se da, no para que la necesidad. Ellos no son conocidos del periódico, sino que simplemente ven su publicidad. Y en la última clasificación de toda esta es el llamado nicho de audiencia. Nicho de audiencia. Son todas aquellas personas de la audiencia provincial, porcentaje de la audiencia provincial, que se podría aventurar a ser una audiencia real. Los nichos de audiencia, en este caso, es una parte de esta audiencia, la audiencia potencial, que según ciertos precedentes, que según ciertas nociones, podría convertirse o aventurarse a ser una audiencia real. Es decir, a formar parte de una vieja tratada. Por ejemplo, vamos al caso, a mi querida y adorada madre. Ella desde hace más de 20 años no va al cine. Pero en este caso sale de alguna película religiosa, porque es un bien. Entonces que sale una película religiosa y que deja de luz. Entonces ella se puede convertir en nicho de que, es decir, podría ser que de con la audiencia potencial del cine, ella podría ser que se iba a llegar a con muchas. ¿Por qué? Porque es una película religiosa, porque es de buena fama, por ese precio. Entonces, él se vuelve un nicho de audiencia. Aquellas personas que por el contexto o por ciertos estudios tengan ya la certeza que se va a convertir en una audiencia calzada. Esas no son clasificaciones como tal, pero sí tienen que ver mucho con la audiencia. Muchos creo que ya es un común y se está extraño, ¿verdad? Creo que aquí nadie le conoce ese término. ¿Qué está bien? El perfil típico de una audiencia, un usuario, ¿verdad? Es la audiencia tipo de un programa, es decir, el identificar cuál es la audiencia tipo. O, por lo menos, es el perfil del receptor alcanzado. Y el último es el llamado cuota de pantalla. ¿A qué se podrá referir la cuota de pantalla? Es también llamado share. Esta es cuota de pantalla. ¿Y a qué se va a referir? Como se puede pasar cosa me reclamo. Debe haber entregado para el trabajo. Lógico. Yo también así lo prefiero un primer modelo. Debería haber entregado a un punto que más que pesa porque le fueron la semana pasada. Pero bueno, por el hecho que no han entregado de la derecha, que llamó en esos días de enfermedad, eso no es igual que se ha entrado para la otra semana, porque en realidad a mí no me interesa que cree en tu trabajo, no me interesa. Más me interesa que cree en tu trabajo de calidad. Porque ese trabajo de 100 resultados yo lo voy a consolidar y voy a hacer una investigación. Por lo tanto, me interesa que sea mucho más fuerte y ese proceso. Entonces, de nada me serviría detenerlos y no me estar ¿vale? Por lo tanto, por ese tiempo estudio. ¿Cuándo no me tengo que entrar al trabajo? Exactamente el próximo año. Es decir, no hay plata. Quiero expresárselo por última vez. Y por favor, quiero que me pregunten. Yo la semana antepasada, en las dos clases del martes y del jueves, les pregunté, ¿tienen alguna pregunta respecto al trabajo? Nadie me respondió. No, todo bien. ¿Qué? En la hora de estar en la semana, dije, creo que hay dos muchos atajos. O sea, yo se lo había respondido, pero quizás es más fácil de por aquí respondérselo aquí ahorita, porque hay más claridad. Como se lo repito, el trabajo está conformado en tres partes. La primera de ellas es el monitoreo de efectos. Esto lo vamos a presentar en perfil de medio. ¿Quiénes son? Un poco de su historia, la misión, la visión, la cobertura que tienen los viajes, todo lo que me interesa a mí saber de este medio de comunicación. Todo. El perfil de medio. Y de ahí me van a empezar a expresar la cantidad de información que ellos poseen y la van a empezar a clasificar dependiendo de las funciones del medio. Por ejemplo, para el caso de la televisión, van a determinar de 24 horas de programación cuántas horas destinan a, por ejemplo, a entretener, cuántas horas destinan a informar, cuántas horas a, etcétera, etcétera. Y no importa que el programa se repita en el mismo día, por eso le caso lo que es muy común. Usted no tiene que poner, entra dentro de la información. Entonces lo tiene que poner ahí. Y también, le digo tal cuánta es el tiempo de la compra publicitaria que ejerce en el día, versus la programación. Esto en total le va a dar éxito de la hora, exacta igual a la de la programación. Ahí lo tengo. De aquí ustedes van a estar en libertad de poderlo poner a los programas de entretención durante tanto sobre esto. Vamos a poner, por ejemplo, el entretenimiento son el Chespirito, 12 corazones, son tantos, cada uno dura media hora, para que al final yo compruebe que la sumatoria de todos los programas de entretenimiento es igual a la que ustedes pueden sacar. Aquí va a estar con el informativo de los que yo por lo siguiente. Ok. Después viene, esta es una primera fase, que pueden estar en desorden o en estructura como ustedes quieran. Que ahí viene lo de la audiencia, que les dejé. En este caso, que ustedes tienen que pasar 50 encuestas por cada lunes. Y para las notas, esos datos se los van a determinar en el archivo del Word que les recuerdo de 17 páginas, todos los resultados. Ahí, punto. Entonces, en el segundo que se encuentra. Que son 50. Y que nos va a llegar en este archivo del Word. Pero, ojo, estos dos casos, de acuerdo a los tengan, espero que no. Estos, de acuerdo a los tengan, simplemente se van a convertir en eso. ¿Los dos? Simplemente se van a convertir en eso. ¿Por qué? Porque lo, más que, lo que más me interesa es que ustedes dan el reporte de cultivo. O el informe de cultivo. ¿Por qué? En este reporte de cultivo, lo que me va a interesar es que ustedes saquen su interpretación de los resultados obtenidos aquí y aquí. Tiene que elaborar acá. ¿Para qué vamos a servir todo esto? Para comprobar que lo que ustedes dicen aquí y los resultados estos, excepto lo que ustedes dicen aquí. Por ejemplo, ahí era que ya decía, próximo reloj, yo vamos a poner ahí, no quiero que vayan a poner y a clavar todos los datos. O sea, porque esta sería una lectura de datos. Yo quiero que los interpreten. ¿Qué tal si piensa que aquí quiere interesante al descubierto en estas dos cosas? Y me decía, por ejemplo, dentro de la ocurrencia, ¿qué voy a hacer? La selección. ¿Veis? Y dentro de la selección, ¿qué tipo de sistema? Cabo. ¿Qué tipo de sistema interesa tomar? Para los espacios. Cuentas, ¿te interesa? ¿Por qué la gente sobre campo, que se supone que es una población pobre, tiene campo, no sube campo? Eso no solo dice respuesta, eso no solo está ahí, esa es su interpretación. ¿Por qué la gente de Soyapango consume cada en un 80%? Siendo un municipio pobre, que no pasa de los $400 por entrar a su familia. ¿Por qué consume cada? Ah, bueno, eso tiene ahí su interpretación. Posiblemente porque es una denominación que le tiene referencia a que puedan tener. Posiblemente por el uno, pero lo más interesante de este resultado no es eso, o sea, eso lo podría tener. Lo que me interesa es la siguiente pregunta: ¿qué canal prefiere? El 2. Por Dios, si tengo un cable, no es para ver canales locales, es para ver canales internacionales. Entonces, este fenómeno se me interesa, es lo que ocurre. Al caso de la vida, a mí me llama mucho la atención y eso es lo que esperaría. Que vayan en ese reporte, que digan, mire, la gente de Soyapango quiere cambio, pero le gusta ver canales nacionales. Entonces, ¿qué tipo de audiencia es? ¿Audiencia local? Simplemente una línea consumida que hace el criterio para mostrar qué pasa. Eso no se lo digo, eso no lo descubrieron literalmente en la encuesta, eso ya lo hace ustedes a la hora de interpretar los resultados. Y eso es lo que les interesa, que lo tomen aquí. Ok, y si les gusta ver canal 2, y a ustedes les gusta ver canal 2, entonces ¿por qué les gusta ver canal 2 a la gente? Porque el 80% de la población es de entretenimiento. Ok, entonces ahí van agarrando los resultados. ¿Cómo les creo de aquí, de su control de ellos, y de aquí, de ahí ven sus resultados de encuesta? Y aquí van agarrando esos cabos específicos. Que puedan poner aquí un gráfico representativo, sí lo pueden poner aquí. Que puedan poner aquí una tabla, sí lo pueden poner. Pero no es que vamos a llenar de tablas ni de datos, simplemente es información más interpretativa. O sea, que cuando estamos haciendo nuestro reporte, vamos a utilizar las preguntas. Entonces la idea es que nosotros no hagamos una conclusión con todo lo que ya tenemos, como dije, con las preguntas solo hay hecho. Porque ustedes... Por ejemplo, ¿cuál pregunta? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, lo que usted decía de que, ¿por qué no se pone acá? Por eso nosotros no lo podemos comprobar. No lo pueden comprobar. Pero sí pueden interpretar, o sea, pueden interpretar, hacer su propia valoración de interpretación. Es decir, es por... Y también no es el punto por qué compra cama, no que el punto es por qué es el municipio pobre, lo que tiene mercado. Es decir, que si tiene ingreso, ¿cuánto no paga por cama? ¿Qué tipo de dólares? Entonces, se vuelve un asunto, un bien no necesario en estos momentos. Entonces, esa cosa. No es aquí que ahora vamos a detallar exactamente ni a dar un informe de ley, pero sí por lo menos descubrir y aceptar esos datos interesantes que puedan surgir. Y de ahí hacer su propia valoración e interpretación. Eso no es pecado. Que no lo van a comprobar bien por qué, porque a nuestro juicio, a nuestro criterio, a establecer su propia valoración. No están diciendo exactamente es por eso. No, a nuestro juicio, ustedes van a tener valoración. ¿Por qué? Ustedes viven ahí. Por ejemplo, si viven en Soyapango, ustedes conocen a personas. ¿Saben cómo vivirlo con los hermanos? Puede ser que sí, ya dejó de ser un municipio pobre para que se un municipio de clase media. Bueno, entonces estas cosas, ustedes no son los que deben ir dando interpretaciones. Y si no lo van a descubrir, esa interpretación, no digo, también procurenlo como pregunta, eso es válido. O sea, ¿por qué la gente de Soyapango consume más cable? Es una buena pregunta para darla para que se entienda. No necesariamente tienen que encontrar la raya azul de la taza. simplemente dejar una buena pregunta planteada puede servir mucho más que una mejor. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Ya está nuevamente? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia, entre programa o segmento educativo y de formación? Ok. Lo que tengo aquí es, los programas de formación no van a dividir al lado de los a la hora de cambiar su actitud. En cambio, el educativo va a generar conocimiento. El educativo es que te vas a generar, a formar en conocimiento. En cambio, el de usar la formación te va a cambiar tu forma de pensar, tu actitud. Esa es la diferencia. Pero no es fácil de opinión con trabajo formativo, porque te van conduciendo a un cambio en el crecimiento. Un programa educativo simplemente te va a decir, ah, pero ¿por qué hacer? ¿Por qué en 1821? ¿Por qué se dio la intervención mejor? ¿O qué fue el verdadero? Ayer estaba viendo una cosa muy fuerte, yo decía, ahora el COVID, estaba dando una cosa de che. Entonces, yo le sabía mucha historia de che, pero tiene unos datos de esa historia que no lo sabía. Entonces, ese programa se volvió el práctico para mí, y no para ti. Formativo y gracias que me presentaron una postura y me trataba de cambiar a mí. ¿Más? Clases de etiqueta. ¿Más? Clases de etiqueta. ¿Más? Clases de etiqueta. ¿Más? Clases de etiqueta. Porque enseñan a moldear eso. Entonces ya aprendes a correr. Ya aprendes a correr o lo conoces, entonces me desafío. Gracias. puedo hacer con fe. Por eso es que es ahí el punto. Dentro de esto van a sacar las cosas más interesantes de esos procesos. ¿Verdad? Y lo van a dar aquí, y no te van a dar. Te puede decir que aquí van a hacer sus conclusiones. Eso es. Simplemente el trabajo va a sacar tus conclusiones. ¿Sí? ¿De qué? De lo que hace tú hasta aquí y de lo que estaba pasando. Por eso que eso se lo pongo como eso, porque simplemente a mí me van a servir como evidencia que sí han hecho bien el estudio o que sí han descubierto legal. Pero lo que me interesa más son esas cosas que a veces los mismos resultados tienen como se. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Eso? Los programas religiosos son de proporción. ¿Qué más? Solo la clase, la persona que puede hacer clase. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Aquí, como los datos van a estar en tabla, me lo van a decir muy fríamente, ¿verdad? Puede hacer que vaya al culo si le llama la atención y si es exactamente muy bueno, lo pueda poner aquí. Y si no, puede hacer una versión estándar de resultados aquí. A la par, hoy no lo bien. Sí, en este caso, en lo de la escuela. Yo le he puesto una tabla, ¿verdad? De cuánto hombre y mujer y cuánto tiene cada uno. En este caso, lo puedes poner la tabla y a la par, le puedes poner el grafo. ¿Verdad? Para poder hacer la escuela de instrucción. Y después, hacer la interpretación de los resultados. Por pregunta. Pero sí lo pueden hacer, pero la tabla siempre tiene que ir, y a la par por poner el. Pero sí, van a ser presentativos para qué hacer, si van a tener uno de esos, vayan los reportes de tu tipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Quienes quieran hacer más consultas particulares, nos quieran mostrar los trabajos, aquí vamos a estar nosotros para poder hacer. ¿Sí? Nos vemos el jueves en el parque. No, ahorita lo voy a subir.